estamos acá en Desde la Cancha, en la emisora Joven por Valores, y estamos acá con Leroy del Parque Hosto, el hombre que en el día de hoy, calladito, viniendo desde la banca, definitivamente haciendo grandes aportes con sus acostumbrados lances de tres, ayudando a su equipo. Leroy, ¿para ti qué ha significado esta victoria y tu participación tan importante en este equipo de manera silente, pero haciendo tu trabajo? Bueno, primeramente, me darte la buena noche. Eso es un médico de oyente de este grandioso programa. Bueno, ese es mi trabajo, acostumbrado, pero creo que este año me preparé doble, trabajé mucho extra por ahí, allá, ya que oí muchos comentarios sobre mí, ya que estaba medio perdido, pero nunca perdí, o sea, como decimos los dominicanos, la noción del tiempo, siempre estaba entrenando para ver ahora cómo vieron esta noche un héroe diferente. Leroy, muchas dudas sobre ti, como tú lo acabas de decir, en la calle, la prensa, todo el mundo, pero podemos decir, o tú, con tu propia palabra, puedes decir que hoy pudieron ver el Leroy que van a ver durante toda la temporada. Sí, voy a seguir trabajando, nada más eso fue, apenas fue un primer juego, pues sí, me fue bien anoche, gracias a Dios por eso, la salud. Tengo que seguir trabajando extra, muchas cosas, corregirme muchas cosas que hoy no puedo hacer. Creo que en el transcurso del torneo voy a seguir mejorando, trabajando extra para hacerlo acostumbrado. ¿Qué podemos esperar desde el Parque Hosto, ya que muchos de los analistas acá del baloncesto han dicho que el Parque Hosto es uno de los equipos más débiles? ¿Esto ayuda a que el Parque Hosto, como siempre, crezca y se imponga la mística del Parque Hosto? Para ustedes, ¿qué significa estos comentarios? Fíjate, creo que el torneo, los 8 años, creo que nos han mandado un solo año favorito al Parque Hosto. Siempre el Parque Hosto pueden esperar muchas cosas. Ellos saben el juego del Parque Hosto. Creo que lo que nos pasó fue que nos descuidamos un poquito por la confianza, la poquita ventaja que sacamos. Creo que nos descuidamos un poquito, por eso tuvimos algunos problemitas en algunos momentos del juego, al final del juego. Pero creo que con trayectoria de la práctica, el torneo, en el transcurso del torneo, vamos a seguir mejorando para corregir esos errores. Pudimos ver a un Leroy, Duarlin Guerrero, como los viejos tiempos, a la hora de la verdad, encestando un bombazo de tres. Desde sentí el momento, tenía el balón y sabía que tenía que hacerlo, ya que ese momento me sentía la libertad de hacerlo, estaba muy positivo. Desde esta mañana la práctica viene muy positivo y sé que lo podía hacer, lo puedo seguir haciendo con Dios por delante. Ya finalmente le doy esa fanaticada, que tiene que decirle principalmente a ustedes del Parque Hosto. Bueno, a la fanaticada que siga apoyando al Club Progreso Parque Hosto, para que van a ver un Parque Hosto muy diferente que están acostumbrados a ver en los años anteriores. Bien, ahí estuvimos escuchando las palabras de Leroy en este show deportivo que se llama Desde la Cancha. Me quedé, Luis Baez.